Una jornada internacional sobre contaminación industrial de la cuenca Matanza-Riachuelo se ha celebrado en la ciudad de Buenos Aires, precisamente con el auspicio y la organización de Greenpeace, que es una de las ONG que forma parte del conjunto de organismos de la sociedad civil que junto con el Defensor del Pueblo de la Nación supervisan y controlan el grado de saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo. Allí estuvieron, usaron de la palabra, fueron entrevistados el presidente de la ACUMAR, doctor Juan José Musi, el Defensor del Pueblo de la Nación, doctor Anselmo Cela, y el representante, director ejecutivo de Greenpeace, Martín Prieto. ¿Cuánto tiene que ver, como parte de los derechos humanos, primero tener un buen medio ambiente y después conocer dónde uno se está transitando, ¿no? Yo creo que la información es la base trascendente para lograr un buen ambiente. Cuando partimos de la base de que estamos hablando de un lugar sumamente contaminado durante 200 años, donde prácticamente no se hizo nada. En este caso todavía cobra mayor vigencia esto, teniendo en cuenta que las ONG, que son las que piden un mayor acceso a la información y que lo están logrando a partir nuestro, en lo que podemos, forman parte de un cuerpo colegiado que la propia causa Mendoza y la condena de la Corte establecen. Así que es doblemente significativo en este caso esto que ponen en marcha permanentemente las ONG y que en la primera reunión que tuvimos cuando yo asumí fue lo que me pusieron de manifiesto, el derecho a que la ciudadanía esté informada. ¿Cuál es la información más importante que podemos darle a la población en este estado de la cuenca? Bueno, nosotros decimos que hay tres elementos contaminantes en la cuenca, los más importantes. Por un lado es la contaminación por residuos sólidos urbanos, que es la basura, la clásica basura que se tira en el riachuelo. El segundo es el contenido fecal, es decir, la falta de cloacas en los 14 municipios que integran la cuenca, que por suerte se están realizando grandes obras con grandes inversiones para poder, digamos, descontaminar con contenido cloacal. Y lo tercero son los residuos industriales. Esto es lo más escabroso, es lo más difícil, es sobre lo que más permanentemente insisten las ONG. Es cierto que hemos dado pasos muy grandes, primero en tener un censo de todas las industrias. Había quien decía 10, había quien decía 15.000, otros, y bueno, yo incluso cuando llegué no tenía una idea exacta de esto. Creo incluso de haber cometido el error en la Corte de haber dado un número que después cambió. En este momento hemos logrado llegar a detectarlas todas y tenemos alrededor de 25.000 establecimientos, de los cuales industriales son 11.300 aproximadamente, y alrededor de 1.300, un poquito más, probablemente se agregue un número porque estamos analizando ahora algunos análisis, 1.300 que contaminan. Así que la tarea es tratar de llevar adelante la reconversión industrial de 1.300 empresas que dan aproximadamente, porque son pymes en su gran mayoría, dan trabajo a casi 30.000 ciudadanos, jefes de familia, que viven en la cuenca. Así que esta es la tarea. Haber logrado esto para nosotros es muy importante. Hay más de 500 PRI, que son programas de reconversión industrial en marcha. Y bueno, solamente esperamos ir zanjando dificultades. Las empresas son pequeñas, no tienen a veces papeles al día, no están al día con las cargas previsionales, no están al día con la AFIP. Es decir, todas estas cosas son las que tenemos que sortear. El gobierno nacional puso 50 millones de pesos a disposición para subsidiar, no para prestar, sino para subsidiar a las pymes para que puedan reconvertir. ¿Hay algún municipio más afectado que otro, con empresas que contaminan más? No, el municipio que mayor cantidad de empresas, el espacio, digamos, es la ciudad de Buenos Aires, es la que más empresas contaminantes tiene, y después lo sigue La Matanza, que es un municipio que tiene alrededor de 1.700.000 habitantes. Y después siguen Lanús, Lomas de Zamora, Avellaneda, y los demás municipios, especialmente los de la cuenca alta, no tienen muchas industrias, algunas ni tienen uno de los municipios de la Cuenca Alta no tiene ninguna industria que vuelque en el Riachuelo. ¿Hay colaboración especialmente del municipio de la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo? Los municipios en general todos colaboran. Al principio tuvimos una relación difícil con la Ciudad de Buenos Aires, pero juez de por medio eso se está destrabando. Y el resto de los municipios en general aporta, colabora, hacen lo que pueden, porque a ellos también les interesa no perder mano de obra, ¿no es cierto? Es decir, el problema social que se genera si nosotros nos vemos obligados en última instancia a clausurar, se lo generamos al municipio. Para hacer creíbles todos los derechos humanos, la gente y su defensor. He dicho que falta mucho por hacer, pero también que se ha hecho mucho. De alguna manera, bueno, hay una gestión que está trabajando un poco más que otras gestiones. ¿Cómo es el balance que hacen ustedes? El balance que nosotros hacemos es un balance positivo en cada uno de los aspectos que la Corte ha fijado de este plan de saneamiento. Se ha avanzado. Hay que tener en cuenta que es una situación sumamente compleja en la cual corresponde articular diferentes partidos del Gran Buenos Aires, la ciudad, la nación, empresas, industriales, y todo eso lleva un enorme trabajo, pero reconocemos, bueno, ratifico lo que dije recién, todavía falta mucho para lograr el saneamiento del Riachuelo, pero es una rueda que ha comenzado a moverse, hay una inercia positiva que difícilmente se pueda detener. ¿Cómo es la situación de la población? ¿Ha habido presentación por parte de la misma? Sabemos, bueno, puede haber casos que tengan que ver con la contaminación del Riachuelo. ¿Cómo lo están llevando adelante ustedes? No, nosotros lo llevamos adelante recorriendo los distintos lugares del Riachuelo, participando en las mesas de trabajo que se han conformado en distintos asentamientos poblacionales que van a sufrir en el futuro desplazamientos con motivo para tratar de mejorar su calidad de vida, para tratar de evitar que continúen viviendo en lugares en donde hay alta contaminación. Conversamos con la gente, hemos estado recientemente en Lanús, en Lomas de Zamora, hemos estado en la llamada el asentamiento Luján, hemos estado en Dock Sud, en Villa Inflamable, recibiendo reclamos de la población, fundamentalmente reclamos relacionados con la información, reclamos relacionados con la necesidad que tiene la gente de conocer qué va a pasar con sus vidas, porque todos saben que van a ser movidos, y bueno, y la gente quiere esa información, quiere saber cuándo se va a ir, a dónde se va a ir, quiere estar segura que se van a garantizar sus derechos, que cuando a los lugares donde vayan van a tener una escuela para sus chicos, en lo posible quieren trasladarse en conjunto para no perder las relaciones de vecindad. Digamos, hay un sinnúmero de problemas que los vamos abordando en conjunto o individualmente, y algunos los gestionamos ante determinados organismos, como pueden ser las diferentes municipalidades, y en otros casos lo trasladamos a la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo, que aborda las soluciones, digamos. ¿Las empresas son un problema, digo, son una traba, las empresas que contaminan justamente? Creemos que es el problema de más difícil resolución, lo explicó recién claramente el doctor Musi, hay muchos empleos que dependen de esas empresas, pero una de las pretensiones de la Defensoría del Pueblo y del Cuerpo Colegiado es que se avance más profundamente en relación con el control de la contaminación industrial. Se ha avanzado, se ha realizado un empadronamiento que dio más de 20.000 establecimientos, de los cuales más de 10.000 son establecimientos industriales, y de los cuales 1.300 son agentes contaminantes, pero lo que se debe profundizar y ser más incisivos en evitar el vertido de efluentes al Riachuelo como única forma de que se pueda solucionar este grave problema de contaminación. El agente y su defensor, desde 1999 en radios de todo el país, haciendo creíble todos los derechos humanos. Martín Prieto, director ejecutivo de Greenpeace. Quisiéramos saber cuál es la situación actual de la cuenca Matanza-Riachuelo con relación a la contaminación industrial. Bueno, la situación nosotros diríamos que ha mejorado desde la gestión del secretario Musi, pero entendemos que faltan herramientas claves para resolver el problema del saneamiento del Riachuelo. Básicamente lo que está faltando, no contamos con una línea de base, no sabemos de dónde arrancamos en términos de contaminación, y no tenemos una lo que se llama el registro de emisiones, que es lo que estamos discutiendo y debatiendo acá en las jornadas del día de hoy y mañana, que lo que significa es poner, generar el acceso a la información a todos los habitantes, a los organismos oficiales y a las organizaciones sociales que trabajamos en el tema del saneamiento de la cuenca, con información suficiente para saber quién contamina y con qué. Los vecinos hoy están siendo expuestos a contaminación que ellos detectan por problemas de salud en sus familias, pero no saben a qué sustancias están siendo expuestas ni quién es el emisor de estas sustancias. Con lo cual es muy difícil generar ningún proceso de cambio. Una vez que las autoridades, el público, los vecinos en particular, y las organizaciones tengamos acceso a esa información, se va a producir un cambio radical. Todos vamos a poder controlar, porque todos podemos saber. Sin saber no hay control. Ese es un punto. El otro punto que es importante destacar es la necesidad de cambiar la filosofía en términos de regulación de la contaminación. Nosotros vivimos bajo el imperativo de contaminar menos, contaminar un poco, pero contaminar. Nosotros entendemos que no va a haber saneamiento del Riachuelo mientras no vayamos a reducir a cero los vertidos contaminantes. Creo que es imperativo la hora. El tercer punto, y con esto digamos, cierro los reclamos de Greenpeace sobre este tema, es la necesidad de incluir en el listado de las sustancias contaminantes que enumera la resolución número 1 de ACUMAR nuevas sustancias que hoy están siendo detectadas y controladas en otras partes del mundo, reducidas en otras partes del mundo, y que no están incluidas en ese vertido. Nosotros hemos encontrado y hemos denunciado en la curtiembre La Hispano, por ejemplo, esta semana, la presencia de una sustancia muy contaminante, muy tóxica, que se llama ftalatos, que tiene efectos bioacumulativos en sobre seres vivientes, y otras sustancias muy preocupantes, tóxicas, muy preocupantes, como son los nolefinoles en las curtiembres de Lanús. Estas sustancias están ausentes en el listado, estas sustancias no se las detecta, estas sustancias no se las controla ni se las reduce. Lo que quiere decir que necesitamos un listado dinámico donde se van incluyendo sustancias nuevas a medida que se las detecta y se generan en manos de los organismos oficiales los instrumentos técnicos, la aparatología técnica necesaria para resolverlos. Si es necesario que los funcionarios se sientan monitoreados por la población. No hay cambio sin que la población se involucre decisivamente. Muchas gracias, Martín Prieto. No, gracias a ustedes. Gracias. Usted está escuchando La Gente y su Defensor.